Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Nos traicionan o escuchan al pueblo o escuchan estas más de 30.000 voluntades o nos traicionan. Y bueno, no lo vamos a permitir. Cuando hay una palabra, como dice el mapuche, nosotros somos de una sola palabra. O sea, se siente el entorno represivo y la política represiva aplicada al pueblo y al territorio se siente, se vive. Mi nombre es Mariano Beitía y lo puedo decir porque sé quién soy. Enfoques. Trelew Chubut. La Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut entregó este martes 20 de octubre en el Superior Tribunal Electoral en Rawson las 30.917 planillas firmadas por vecinos y vecinas que avalan la iniciativa popular y el proyecto de ley que busca prohibir la actividad minera a gran escala y en todas sus etapas en el territorio provincial. Una vez más, el pueblo chubutense reafirmó su no a la megaminería contaminante y la defensa de sus bienes comunes. Desde Enfoques, estuvimos en comunicación con Guadalupe Harris, integrante de la Unión de Asambleas de las Comunidades de Trelew, quien nos brindó detalles sobre este acontecimiento político y colectivo. El viernes se hizo la entrega formal de la nota de la que se ingresaba esta segunda iniciativa popular, que con mucha alegría, obviamente, para nosotros era, y nosotras era una fiesta, porque fue mucho esfuerzo desde aquel 22 de junio que se lanzó comenzaba con la junta de firmas y con todo lo que implica, ¿no?, en este contexto de pandemia, en este contexto también de fuerte la represión policial y bueno, todo lo que hemos pasado, y sin embargo se fueron juntando todas las firmas de toda la provincia, ¿no?, de un montón de voluntades. Así que por el tema de protocolos, por el tema de los espacios también, el mismo viernes no nos recibieron las cajas, o se planteó que no nos iban a recibir ahí las cajas con las más de 30.000 firmas. Entonces, para eso se organizó para el día de mañana, el martes, que se van a ingresar las cajas, que van a quedar 48 horas en el galpón, como para luego comenzar con el tema del control y demás. Sabemos que estas cajas, o sea, que estas firmas que se llevaron son el aval para que ingrese el proyecto de ley a través de Iniciativa Popular, que es esta herramienta de democracia semidirecta que tenemos, y ahí ellos lo que tienen que hacer es controlar que estas firmas sean varias, ¿no? Que no es que nos juntamos una tarde y firmamos 30.000 planillas y la inventamos, ¿no? Como muchos nos dicen, también en algún momento algunos periodistas y demás nos decían que no sé qué veracidad tendría eso, y la verdad que tiene mucha, y tiene mucho cuerpo, mucho alma y mucho corazón, sobre todo, mucho amor en estas redes que avalamos y que esta ley, pero sobre todo avalamos que no queremos la mega minería, ¿no? Que no hay licencia social. Más de 48 localidades, teníamos compañeros y compañeras que estaban en toda la provincia, claramente en las ciudades más grandes, desde las asambleas nos buscábamos las estrategias, ¿no?, para organizarnos, pero en las localidades más chicas, donde todavía no hay asambleas, te digo todavía porque claramente se están empezando a organizar, y esto también fue un puntapié para volver a entender que necesitamos empezar a mirarnos y empezar a pensarnos colectivamente. Entonces, en muchos lugares ya están como empezando a picar esa necesidad de decir, che, empecemos a asamblear. Ajá. Pero donde no había asambleas, se comunicaban con alguno, alguna conocida, y empezaban a juntar firmas, primero con sus vecinos, y después se animaban a poner una mesa en la vereda, se animaban a poner una mesa afuera de la escuela, y se fueron juntando en toda la provincia, así, ¿no? Hasta, podemos decir, y con orgullo y con alegría, que hasta en Gastre se juntaron firmas. Lamentablemente, y sabemos cómo maneja esto, con miedo. Al principio con miedo, pero después fueron a la plaza. Y después se organizaron ahí, y no estuvieron todos, pero quienes firmaron estuvieron, y también estuvieron expresando su deseo de no querer la mega minería. Ahí que es el corazón, ¿no? Que es donde va a suceder y donde también el lobby está pisando muy fuerte. Se ha agregado un párrafo relacionado a que ellos, además, o sea, lo que tienen que hacer, según nos plantea la OIT, es hacer una consulta previa informada a los pueblos originarios en relación a su territorio y al uso de, o sea, a la extracción o lo que sea consultado previamente con los pueblos originarios y con los dueños ancestrales del territorio. Pero después es la misma que nos traicionaron y que se volvió a presentar. La diferencia, y como venía diciendo recién, es que en la primera había también mucho trabajo, mucha lucha, pero se llegó a las 13.000 firmas, quizás que la gente necesitaba saber un poquito más y costaba un poquito más que se firme y demás. En esta nos buscaban por todos lados para poderla firmar y había y hay una conciencia ambiental que es producto también de los años de lucha, ¿no? Pero la en relación a la ley es la misma. Tienen 6 meses para tratarlo, tienen que tratar sí o sí, no pueden, no, porque sabemos que muchas veces lo que hacen es ingresar una ley, no la tratan, y un proyecto de ley no, y lo dejan caer, como es por iniciativa popular, lo tienen que tratar sí o sí. Recordamos que en el 2014 lo que hicieron fue esperar hasta la última sesión para tratarlo, o suponemos que pueden llegar a querer hacer lo mismo, pero bueno, el próximo paso es que controlen las firmas y después cuando ingrese, ahí por eso también hoy lo que estamos diciendo y lo que nos estamos diciendo es no nos traicionan o escuchan al pueblo o escuchan estas más de 30.000 voluntades o nos traicionan. Sí. Y bueno, no lo vamos a permitir, ¿no? Vamos a estar ahí defendiendo y me invitamos a todos que se acerquen también, o sea, esto fue un paso a avalar que ingrese la ley. Ahora es hacer y también ahí tenemos que seguirnos buscando las estrategias para podernos seguir visibilizando en este contexto y las vamos a encontrar como la venimos encontrando. Claro. Entonces, lo que está haciendo hoy Pan American es, ahí en otras empresas, ¿no? Pero digo, lo que están haciendo en ese campamento es decir que están en proceso de investigación, en el proceso de exploración, como vienen haciendo, ¿no? Entonces, quedan ahí. Y por eso, de hecho, también estamos ahora en este contexto juntando también firmas con notas para poder presentar en el IPA, para poder oponernos al permiso del agua que salió en el boletín oficial, ¿no? Ellos en el boletín oficial lo que informaron es que tenían que otorgarle el permiso para el uso doméstico, dijeron en un principio, pero además el permiso dice el uso industrial de agua para el proyecto, para el campamento que está en La Rosadita. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Foyel, Puel Mapu. Historias de un despojo. Luego de 40 años, la familia Gallardo Calfú recuperó sus tierras que habían sido adquiridas por un privado mediante una estafa. El pasado fin de semana, con el apoyo de la gobernación y empresarios ligados al magnate Joe Lewis, la justicia y de manera precipitada ordenó un desalojo plagado de irregularidades e incumplimientos legales. Blanca Gallardo, lonco de la comunidad, nos relata un poco de la historia de lucha que llevan adelante desde hace 40 años. Bueno, Mary, yo soy Blanca Rosa Gallardo Calfu, de la LOS Gallardo Calfu del Foyel, lote 79, sección novena. Hoy estamos mejor, pero no se puede dormir bien, porque en realidad a veces siempre queda ese pensamiento de que así se destruyó nuestros pueblos mapuche. Entonces uno es como que nuestros ancestros lo elevan a un lugar donde naciste, te criaste, corriste a pata, te parió tu madre, enterraron el cordón umbilical en un árbol, sabiendo perfectamente que es nuestro territorio, sabiendo perfectamente que con los gorilas no vamos a hacer nada. Pero si yo me trajeron esposada, mi abuela hace más o menos 205 años, cuando se entregó Roca, el territorio del Manso, a los que vivían en su mismo territorio, le entregó Roca a parques nacionales. Pasó lo mismo. Mi abuela estuvo atada a un palo y le prendieron fuego para que se prenda con todos sus hijos. Menos mal que un hijo quedó escapado y vino y le cortó el lazo a la abuela para que no siga atada, para que su muerte. Hoy tengo el orgullo de decir, me trajeron esposada. Quizás sentí lo mismo, pero si me caigo una vez, me voy a levantar 100 veces, aún después de muerta. Primero entró como encargado general, a los 2 días fue dueño de 300 hectáreas y a los 3 meses fue condominio con Hayes del Barrilito. Y no nos dejaba entrar, como ellos decían, que nosotros no éramos hijos de Sisto Gallardo, hasta que se comprobó que éramos hijos de Sisto Gallardo. Nos negaron nuestra identidad. Pero llevo 40 años de lucha, 40 años de lucha, que le quede claro al que dijo que pida 3 años, 3 años atrás, de que se diga cuántos mapuches hay. Mapuches somos todos, hasta la persona que estuvo hablando ahí somos mapuches. Nosotros los podrán decir indios, pero los indios vienen de la India. Nosotros somos mapuches, somos los dueños de la tierra, los argentinos, los peruanos, los América. Somos todos dueños de la tierra. Somos dueños y señores de esta tierra. No puede venir otro señor Lewi y otro ara jeque a ponerse entre las dos fronteras, o sea que vendría a ser precordillera y cordillera, que no son vendibles ni transferibles, lo dice la Constitución Nacional. Yo, después que salí de mi territorio, pude estudiar y hice un año de abogacía y no me quedó. No lo hice porque quería perder mi identidad, lo hice para aprender mi identidad. Entonces, tenemos que también saber que en la Constitución Nacional nosotros tenemos un derecho. Nosotros, los mapuches, los que quieren creer que sean mapuches, o los que no quieran creer, igual son lo mismo. Esto lleva 40 años de lucha, primero con los Winca. Claro, yo no sabía que existía, no era tan resistente en esos 40 años el tema de los mapuches, porque ya venían dolidos de mucha persecución que llegó a Patagones. Después se vinieron corriendo y llegaron a el Foyel, donde quedó el cacique Foyel ahí en la fortaleza, que la fortaleza es el cerro, que estamos al pie del cerro Fortaleza, nosotros es nuestro territorio en sí. Las tierras esas son intransferibles, ni vendible ni nada. El señor se hizo una mansión vendiendo leña, sacando la leña, porque él no tenía cómo comprar, vendiendo los animales que tenía mi padre. Se hizo una mansión, claro, se hizo una mansión. Nosotros lo cuidábamos para comer, y cuidábamos nuestros animales para criar y vivir. Él no, él hizo su mansión, hizo su todo, arrasó con todos los árboles autóctonos y plantó pino. A él le sirvió eso. Nosotros no. Nosotros queríamos otra cosa. Nosotros queríamos que nuestro territorio se vea como era y como debe ser. Mi papá al último, ya quedamos 6 de los 10 que nacieron. Mi papá al último momento, a los 3 meses antes de fallecer, le pidió al señor Soriani que le devolviera las tierras en común acuerdo, porque él había hecho un acuerdo diciendo que le iba a entregar una casa con bungalows para alquilar acá en el Bolsón, cuando él nunca lo tuvo, no existe ni existió, porque en algún papel tiene que quedar, pero él no existió nunca en el barrio Las Piedras. ¿Cuál es el barrio Las Piedras? No existe. Eso fue el arreglo que hizo el señor Soriani con mi viejo. Cuando hay una palabra, como dice el mapuche, nosotros somos de una sola palabra. No hay otra. No existe otra. Existe la única. La nuestra. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enlazando miradas. Epuyén, Chubut. Convocatoria al Consejo Deliberante en repudio a las declaraciones del presidente del Cuerpo Legislativo avalando y apoyando a la última dictadura cívica, eclesiástica, militar de la Argentina. Dialogamos con Claudia Sastre, vecina y asambleísta, respecto a dicha convocatoria y a la situación generalizada que se vive en la localidad de Epuyén. Hoy estamos convocando al Consejo Deliberante, ya la segunda sesión que hacen fuera de toda legalidad, que la hacen a puertas cerradas, con la gente afuera del Consejo, como fue la sesión del 1 de octubre, que fue donde nosotros hicimos precisamente la denuncia públicamente por apología de la dictadura militar del señor Walter González, presidente del Consejo Deliberante. Hemos decidido dejar de llamarlo honorable hasta tanto se esclarezca todo esto y se haga la sanción que corresponde, ¿no? En principio, esto de que han tomado la modalidad de sesionar a puertas cerradas, dejando afuera a la gente, y por supuesto las cosas que aprueban para nosotros carecen, si no de legalidad, de legitimidad por lo mismo, porque están en contra de todas las leyes y demás. En segunda, porque hubo un pedido del bloque opositor, muy tibio pedido, para que se conformara una comisión especial para analizar lo que va a pasar con este concejal. Esto fue el día 8 y hasta ahora no se han manifestado públicamente, y bueno, nosotros fuimos al consejo en un momento de la semana, como vamos frecuentemente porque vamos a hacer averiguaciones sobre nuestra tarea asamblearia, y fuimos a entrevistarnos con el que viene siendo el vicepresidente del consejo, el concejal Honorio Silva, a preguntarle, bueno, qué sanción le iba a caber por la denuncia que hiciera esta asamblea, ¿no? Y que fuera apoyada además por la PDH, la Noroeste Esquel, la PDH Nacional y la también la Comisión contra la Impunidad y la Memoria. Y nos encontramos con la persona del concejal González ahí en una situación, bueno, sumamente incómoda y molesta, ¿no? Siendo que nosotros también lo hemos denunciado a la justicia, en este caso la justicia federal, porque al ser delito de lesa humanidad corresponde ese fuero, ¿verdad? Así que bueno, para presionar, la idea nuestra es ir, y bueno, ya sabemos que pedimos la banca del vecino, vamos a leer una nota que elaboramos ex profeso para eso, ¿no? Para pedir una sanción o un apartamiento, lo que sea, hasta tanto la justicia se expida, porque entendemos que es muy irregular que él esté al frente del Consejo Deliberante. Y bueno, y pedimos a los vecinos, a los que quieran, los que se sientan identificados con la causa, y más siendo el día que es, el día por la identidad, ¿no?, de nos parece una burla, realmente. Alguien que reivindica la figura de Videla, los Falcon Verde. Enfoques. De todos modos, hacen cualquier cosa, porque el otro día pasaron a planta permanente a una persona, a dos personas, cuando eso como incrementa presupuesto, tiene que ser aprobado por los dos tercios y lo aprobaron con mayoría simple. Bueno, eso ya también lo habían intentado hacer el año anterior. Uh-huh. Y había otro consejo en ese momento, pero bueno, hay muchas cosas que están haciendo muy irregularmente y cabe la posibilidad incluso de que muchas cosas que han aprobado sean ilegales. Cabe la revisación y si nos dan lugar a nosotros a las denuncias que hemos hecho, ¿no? Ahora, de hecho, están tratando, en comisión todavía no lo votarían, es una modificación de la ordenanza 1004, que es la que regula el uso de la tierra. Nosotros como asamblea pedimos que cualquier modificación que se haga sea con principio progresivo, o sea, que sea más protección y no menos. Pero bueno, hay una intención de lotear todo de Puyén, aparentemente, a la que obviamente nos oponemos por razones de tipo ambiental y porque, bueno, está todo colapsado a nivel servicios. No hay agua potable prácticamente, excepto en una pequeña parte de Puyén. El resto de los parajes no tienen agua potable. Bueno, la luz ni hablar, porque está como están todas las comarcas, ustedes saben. Así que en ese contexto, bueno, hay mucho interés sobre que caen todas los oportunistas inmobiliarios, ¿viste? Toda la parte que nos quieran lotear todo, porque lo único que les interesa es el dinero. Así que bueno, estamos muy preocupados también por eso. Enfoques. Bueno, con el tema de los retenes hay mucha inconformidad. La gente siente lo mismo, esto que yo te decía, ¿no? Que no tienen libertad para moverse dentro de la comarca, siendo que no hay peligro sanitario cierto. No hubo casos y los casos que hubo fueron casos circunscriptos y controlados. Por consiguiente, bueno, estás limitado. Hay muchas cosas que acá en el pueblo no se consiguen. Insumos, farmacia, cosas que no se consiguen, incluso para turnos médicos. Ahora, viste, está un poquito más liberado, pero hubo una nota, también anduvo circulando una nota de los vecinos. También hubo mucha enojo por una clausura que hubo a los consultorios en pleno aislamiento, donde no había permiso para ir ni al Hoyo ni al Lago Pueblo a consultar un médico, un especialista. Y bueno, no todo el mundo sabe, y no digo nada nuevo cuando digo que nuestro hospital de Puyén está absolutamente vaciado, hasta de profesionales médicos, en condiciones muy muy malas, ¿no? O sea, se siente el entorno represivo y la política represiva aplicada al pueblo y al territorio se siente, se vive. O sea, que estaría en concordancia con tener un presidente del consejo que admira a Videla. Nosotros presentamos en esta semana también una denuncia en Bosques, en Ambientes y en Municipio, porque en Puerto Bonito hicieron un virtual ecocidio. Ajá. Con la excusa de limpiar y de poner embellecer, de acuerdo al criterio que algunos funcionarios tienen del embellecimiento. Bueno, talaron árboles nativos, los quemaron, estuvieron a punto de provocar una tragedia porque incluso se ve que hicieron un día que hubo mucho viento. Nosotros tenemos todo eso documentado fotográficamente. Y bueno, se chamuscaron árboles altos, cipreses, pinos, y se ensañaron particularmente con árboles nativos juveniles, ejemplares juveniles de radal, ciprés, laura, coigüe. El intendente en todos los medios sale a decir que Puyén vive del turismo, cosa que no parece que no es así. Puyén está lejos de vivir del turismo. Todo para cambiar lo nosotros entendemos el perfil productivo, ¿no? De un pueblo que es evidentemente agropecuario, de pequeños agricultores, orgánicos, artesanos, a algo que sea una marca turística que, bueno, aparentemente es boom, que hay ahora, ¿no? Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Bariloche, Río Negro. El 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Conversamos con Mariano Gueitía, integrante de Teatro por la Identidad de Bariloche, sobre cuáles serán las propuestas virtuales que se realizarán entre el 22 al 25 de octubre. En esta edición se invitará a reflexionar sobre el derecho a la identidad originaria. Bueno, Teatro por la Identidad surge en el año 2000 en Buenos Aires. Un grupo de las abuelas de Plaza de Mayo, junto a un grupo de actores y actrices del teatro independiente, se les ocurre hacer un encuentro de teatro por la identidad para ayudar en la recuperación de los nietos sustraídos y secuestrados por la última dictadura cívico-militar, ¿no? Así surge Teatro por la Identidad en el año 2000. Desde ese tiempo a esta parte se han realizado encuentros durante todos los años en la ciudad de Buenos Aires, en varias ciudades del país también. Aquí en Bariloche hace 4 años que no se realiza. Bueno, desde la Asociación Teatrantes, asociación en la cual yo pertenezco, que es una asociación de teatreros que hemos formado hace 5 años, se ha tomado la decisión de reeditar el festival este año. Bueno, debido así es como ocurrió. Pero bueno, este año también tenemos nuevas propuestas. Este año nosotros desde Teatrantes hemos traído 2 ejes más, ¿no? Uno es la visibilización y de los pueblos preexistentes, de las primeras naciones, de la cordillera sur de la Patagonia, y también un debate sobre la identidad hoy, sobre todos los grupos de identidades que están siendo visibilizados en estos momentos y que nunca lo fueron, y los derechos también de los grupos minoritarios que también han sido durante mucho tiempo sojuzgados, invisibilizados, estigmatizados, ¿no? Así que bueno, ese sería el tercer eje. Nosotros lo que vamos a hacer es el encuentro de teatro por la identidad se va a hacer por sanitariamente, ¿no? Digamos, por YouTube, por Facebook, por Instagram y por Radio Nacional. Mi nombre es Mariano Beitía y puedo decirlo porque sé quién soy. Esos videos son las declaraciones de identidad, ¿no? Esas declaraciones de identidad siempre se dicen antes y o durante el festival, ese es como el lema del festival desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los nietos apropiados o los hijos apropiados, los bebés apropiados en cautiverio por la dictadura cívico-militar, durante mucho tiempo no supieron cuál era su nombre, ¿no? Entonces vivían bajo los nombres de sus apropiadores, los habían bautizado con otros nombres, ¿no es cierto? Entonces, como estamos a través del encuentro, que uno de los objetivos principales es la búsqueda de estos nietos, porque por eso también se hace el encuentro, para la visibilización de la coyuntura del problema, generalmente todos los que organizamos decimos eso, ¿no? Mi nombre es Mariano Beitía porque sé quién soy, y instamos a todos los jóvenes, los que aparecen en la campaña, son todos personas que participan en el festival. Porque bueno, es importante saber quién es uno, ¿no? Yo sé quién soy, yo sé que soy Mariano Beitía, que soy hijo de italianos y españoles que vinieron en la década del 50, conozco mi futuro, conozco mi pasado, conozco mis abuelos, pero hay mucha gente que no lo sabe. Y hay mucha gente también en este momento de la estigmatización, de los que lo niega o lo oculta por miedo a la estigmatización o a la discriminación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la idea es salir a decir quién soy. Hemos hecho una convocatoria hace muchos meses en el cual grupos de teatro, murgas, grupos musicales, periodistas también, hemos convocado que hagan videos de 10, 15 minutos, lo máximo, ¿no? Entonces, todos esos videos se van a subir a nuestra plataforma de YouTube, Teatro por la Identidad Bariloche, para los que le pedimos que se suscriban a la plataforma, y van a estar subidos a partir de el jueves a la noche. Toda la actividad empieza con un vivo de Instagram, ¿no?, que es una entrevista que le vamos a hacer, o un encuentro por Instagram que le vamos a hacer a Sergio Maldonado, y él más que nada para que él lea los textos, los poemas y las canciones de Santiago Maldonado. Así va a arrancar el encuentro, mañana jueves, el 22 de octubre, ¿cierto? Y bueno, después el sábado y el domingo a las 17 horas, ¿sí?, va a estar en Radio Nacional, Radio Teatros, que también hablan de la misma temática, y temas musicales, y bueno, pero es importante también escuchar los radioteatros de varios, muchos son estudiantes de la Universidad de Río Negro, muchos jóvenes, musicales de Bariloche también. Así que bueno, así más o menos va a estar organizado. Y los videos van a estar subidos en YouTube hasta el 30 de octubre. Esperemos que estén más, pero bueno, hoy decidimos hasta el 30 de octubre. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.